corazón. Quiero conocerte, mi dulce amor. Mi sangre, mi sueño, poema hecha canción. Seré tu refugio, seré tu canción. Seré quien te cuide del cielo tu sol. Soy tu día, soy tu noche, pongo en ti mi calor. Soy la brisa, las caricias, ternura del corazón. Soy la luz que ilumina la melodía en mi voz. Petrus en poesía, del verbo eres amor. Ternura en mi corazón. Te estoy esperando, la hora llegó. Tenerte en mis brazos, escucharte corazón. Quiero conocerte, mi dulce amor. Sangre mi sueño, poema hecho canción. Seré tu refugio, seré tu canción. Seré quien te cuide al cielo tu sol. ¿Cómo dice? Soy tu día, soy tu noche, pongo en ti mi calor. Soy la brisa, las caricias, ternura del corazón. Soy la luz que ilumina la melodía en mi voz. Filtros en poesía, de nuevo eres amor. Eres el amor, eres la razón que por ti mi vida entero me doy. Eterno amor, mi cielo te doy. Seré tu sonrisa, vámonos. Ternura del corazón. Soy la luz que ilumina la melodía en mi voz. Petrus en poesía, del verbo eres amor. ¡Conmigo! Soy tu canción, soy tu canción. Soy tu pasión, mi eterno amor. Soy tu canción, soy tu pasión. Hey, buenas noches. Pues bienvenidos esta noche. Por favor, brinden un aplauso a la persona más especial, nuestro Señor Jesús. Esta canción usted la conoce. Es una de mis favoritas. Eres mi sol.